Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Más de 100 gazatíes mueren en ataques israelíes desde que Trump instó a Israel a detener los bombardeos contra Gaza. Nota de Democracy Now. En Egipto, Israel y Hamas están llevando a cabo por segundo día consecutivo conversaciones indirectas sobre un plan de 20 puntos propuestos por Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza. Esto se produce al tiempo que Israel sigue lanzando ataques contra la franja, donde al menos 8 palestinos han muerto por bombardeos israelíes desde la madrugada de este martes. Con las muertes de este martes, ya son más de 100 personas las que han perdido la vida a manos de las Fuerzas Armadas israelíes desde que el presidente Trump pidió el viernes pasado a Israel detener su campaña de bombardeos contra la Gaza. Mientras tanto, un nuevo estudio del proyecto investigativo Cost of War revela que en los últimos 2 años, los gobiernos de Biden y Trump proporcionaron al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar a Israel. Nota de Democracy Now. Bebés de Gaza obligados a compartir máscaras de oxígeno por bloqueo israelí. Nota de Reuters para La Jornada. A 2 años de la guerra entre Israel y Hamas, se han incrementado el estrés y la desnutrición entre las madres embarazadas, provocando un aumento de los bebés prematuros y con bajo peso, que según la Organización Mundial de la Salud, representan una quinta parte de todos los recién nacidos en Gaza. Israel negó en repetidas ocasiones el permiso para trasladar incubadoras desde un hospital evacuado en el norte de Gaza, según declaró este martes un funcionario de la Agencia de la ONU para la Infancia, lo que aumenta la presión sobre los saturados hospitales situados más al sur, donde los recién nacidos comparten ahora máscaras de oxígeno. James Elder, portavoz de UNICEF, describió cómo madres y bebés se agolpaban en los pasillos del Hospital Nasser en el sur de Gaza y afirmó que los bebés prematuros se veían obligados a compartir máscaras de oxígeno y camas. Mientras tanto, equipos vitales están varados en hospitales que han sido cerrados en el norte. Aquí hay una cita, dice: hemos intentado recuperar incubadoras de un hospital que fue evacuado en el norte y nos han negado 4 misiones simplemente para conseguir esas incubadoras, declaró Reuters por videoconferencia desde Gaza, refiriéndose a los suministros que ahora están bloqueados en el dañado hospital infantil Al-Rantisi de la ciudad de Gaza, en un hospital que Elder visitó en el sur. Mientras tanto, cito, dijo, en una de las salas de pediatría había 3 bebés y 3 madres en una sola cama, una fuente de oxígeno y las madres rotaban el oxígeno 20 minutos para cada niño, relató. Este es el nivel de desesperación al que han llegado las madres. En el último mes, un asalto israelí a la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, cerró los hospitales de esta zona, empeorando el hacinamiento en aquellos que permanecen abiertos en el sur. Nota de la jornada. Miles de personas en Gaza siguen desaparecidas tras 2 años de combate. Nota de la AP para la jornada. Cuando las bombas israelíes comenzaron a caer, Mohammad al-Nahar, su esposa y sus 6 hijos huyeron de su casa en el sur de Gaza en plena noche, dispersándose aterrorizados junto a cientos de otros vecinos. Cuando el polvo se asentó y al-Nahar se acurrucó con su familia en un refugio a miles de distancias, su hijo Ahmad, de 23 años, estaba desaparecido. Al amanecer, la familia buscó en hospitales cercanos y preguntó a los vecinos si lo habían visto. No había rastro. Casi 2 años después, todavía lo están buscando. Es como si la tierra se lo hubiera tragado, expresó Mohammad al-Nahar. Habló desde la tienda de la familia en Muwasi, junto a las costas al sur de Gaza. Miles en Gaza buscan a familiares que han desaparecido en una de las guerras más destructivas de las últimas décadas. Algunos están enterrados bajo edificios destruidos, otros, como el hijo de al-Nahar, simplemente desaparecieron durante las operaciones militares israelíes. La familia al-Nahar ha buscado entre los escombros de su hogar bombardeado, fueron a morgues y hablaron con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por otro lado, el ministerio recibió reportes de familias de unos 3.600 desaparecidos más, dijo al-Wahidi, que están en paradero desconocido. Hasta ahora solo ha investigado más de 200 casos. De ellos, 7 fueron encontrados detenidos por Israel. Los demás no estaban entre los que se sabe están muertos o enterrados bajo escombros. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son confiables. Nota de la jornada. Estados Unidos reafirma su apoyo a Israel en el segundo aniversario del ataque de Hamás. Nota de la jornada. A 2 años del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, expresó su solidaridad con Israel y reafirmó su postura frente al conflicto. Y esto fue lo que dijo, y cito, Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo. Mientras Estados Unidos conmemore este trágico aniversario y honra a las víctimas, renovamos nuestra determinación para evitar que tal maldad vuelva a ocurrir, manifiesta en el comunicado oficial. La administración estadounidense también subrayó el papel que el presidente Donald Trump, cito, dijo, lidera el esfuerzo para asegurar la liberación de todos los rehenes, poner fin al régimen de Hamás en Gaza y avanzar hacia una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz generacional y la prosperidad para la región. Según el comunicado, esta visión se encuentra, cito, en el centro del plan de 20 puntos del presidente Trump, orientado a garantizar, cito, la estabilidad, la seguridad y un futuro libre de terror para Medio Oriente, dice el comunicado. Hamas, cito, quiere garantías de Trump para acuerdo de tregua en Gaza, de acuerdo a un negociador. Nota de la AFP para la jornada. El principal negociador de Hamas, Yalil al-Haya, declaró este martes, durante las conversaciones indirectas con Israel en Egipto, que el grupo quiere garantías del presidente Donald Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas. Y cito, dijeron, no confiamos en la ocupación, ni siquiera por un segundo, declaró al medio de comunicación egipcio Al Qaeda News, vinculado al Estado, en referencia a Israel. Y cito, dijo, a lo largo de la historia, la ocupación israelí no ha cumplido sus promesas y lo hemos experimentado dos veces en esta guerra. Por lo tanto, queremos garantías reales, agregó, acusando a Israel de violar dos veces el alto al fuego en el actual conflicto. Nota de la jornada. En el segundo aniversario de los ataques de Israel a Palestina, Hamas asegura querer llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra y aún tiene demandas. Nota de Reuters para la jornada. Hamas aseguró este martes que quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza basado en el plan del presidente Trump, pero destacó que todavía tiene una serie de demandas. Una declaración que señala que las conversaciones indirectas con Israel en Egipto podrían ser difíciles y largas. El alto cargo de Hamas, Fawzi Bahroum, expuso la postura del grupo el segundo aniversario del ataque del grupo militante palestino contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza y un día después de que comenzaran las negociaciones indirectas en Sharm el-Sheikh. Funcionarios de todas las partes instaron a la cautela sobre las perspectivas de un acuerdo rápido. Aquí hay una cita. La delegación del movimiento Hamas, que participa en las actuales negociaciones en Egipto, están trabajando para superar todos los obstáculos y alcanzar un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de nuestro pueblo en Gaza, declaró Barthom en un comunicado televisado. Hamas quiere un alto al fuego permanente y completo, la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y el inicio inmediato de un proceso de reconstrucción integral bajo la supervisión, cito, de un organismo tecnocrático nacional palestino, afirmó. Nota de la jornada. Thank you. La música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Este martes 7 de octubre se dieron cita los activistas del colectivo Banners for Palestine en la calle Main de Santa Ana, justo arriba del Freeway 5 Norte. A continuación nos comparten unas palabras. ¿Me puedes decir un poquito acerca de qué es este letrero? Sí, so, uno de los letreros que tengo aquí es una imagen de una mamá embarazada palestina. Hubo varios testigos que dijeron que las personas del militar de Israel mataron a las mamás en propósito, pero les they aimed the gun or the sniper at their womb, so en el vientre. Las mujeres embarazadas fueron asesinadas en el vientre, ¿no? En el vientre. Sí. Y lo hacían en propósito, y eso es lo que hacen los sionistas en Israel. Hasta tienen playeras que dicen que mataron a dos personas con una bala. Entonces, por eso tengo este poster aquí. El otro que tengo dice, la migra y los sionistas son la misma, la migra y los sionistas son la misma porquería, porque los sionistas y la migra están terrorizando a comunidades en Palestina, y la migra está terrorizando a las comunidades aquí en los Estados Unidos, a las comunidades migrantes latinoamericanos, hispanos, mexicanos. No importa si son ciudadanos o no, los están terrorizando. Entonces, tengo esto aquí. Aparte de eso, hay muchas cosas que conecta a Israel con México. Y hay que aprender sobre eso, del militar y de la policía, y cómo está involucrado Israel con México. Entonces, por eso tengo este cartel aquí, para tratar de que la gente empiece a pensar un poco y hagan su propia tarea y investigar. Sí, queremos que, pues, ojalá que la gente se mantenga firme y fuerte aquí, la comunidad aquí en Orange County, que no tengan miedo, que se informen y que la solidaridad entre todos los pueblos indígenas, el pueblo palestino y los indígenas y los de aquí de Norteamérica y los migrantes de Latinoamérica y de México, la solidaridad de todos es lo que nos va a salir de todo lo mal que está pasando ahorita en todas partes del mundo, y hay que estar conectados y estar unidos. We have been fighting this since 2017, when the fascists took office the first time. We were told to prove about the pedophiles in office, and we did that. We have given all of this evidence regarding the child abuse that's been ongoing around the world. We never agreed with genocide, and we've been trying to stop this. Our local police force is complicit with ICE. They work directly with ICE, and they stand down while ICE attacks us now because we have been protesting the damage and abuse at the hands of a government that does not care about us. So I'm heading to Santa Ana City Council tonight to fire the feds. Lou Correa is complicit with genocide. He takes AIPAC bribes. Lou Correa takes money from Home Depot. Home Depot pays federal candidates to stand down. Lou Correa uses us as the people. He sells us out for the people to come and attack us. And so we keep us safe. The Santa Ana police is fired. We put a restraining order on them and they're under audit right now. We're gonna go to city council and turn in the results of the audit. Yes, I would. I've been coming to these protests for 2 years now. And the more I learn about this issue about Palestine, the more I realize that the imperial tactics that are used there will and are coming home to us. I encourage your listeners or your readers to look up Palantir and see what they're up to, because they're going to be doing the same thing here. If they don't like what we say, and at some point they're not going to like what you say. So at some point, hopefully soon, we'll all come together. That's it. Yeah, thank you. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Her forests are burning, her rivers are drying, our cities are flooding, the children are crying. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Her corals are bleaching, her oceans are warming, the creatures are dying, the children are crying. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Let us restore what we can. Let us love one another and the land. We can heal our wounded mother hand in hand. We could save this world, we still can. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Let there be no war on our dying planet. Let there be no more war on our dying planet. Y los líderes de Illinois presentan demanda para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional. Nota de Christine Fernando de Los Angeles Times. Los líderes de Illinois acudieron a los tribunales el lunes para impedir que el presidente Trump envíe tropas de la Guardia Nacional a Chicago, lo que intensificó un enfrentamiento entre los estados liderados por demócratas y la administración republicana durante una agresiva operación de control de inmigración en la tercera ciudad más grande del país. El desafío legal se produjo después de que un juez bloqueara el despliegue de la Guardia en Portland, Oregón. La administración Trump ha retratado las ciudades como devastadas por la guerra y sin ley en medio de la ofensiva gubernamental contra la inmigración ilegal, Funcionarios de Illinois y Oregón afirman que la intervención militar no es necesaria y que la intervención federal está agravando la situación. La demanda alega, y cito, estos avances en la guerra, entre comillas, declarada desde hace tiempo por el presidente Trump contra Chicago e Illinois, son ilegales y peligrosos. El pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del ejército de los Estados Unidos, en particular, simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente, dijo la demanda. El gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, dijo que unos 300 efectivos de la Guardia Estatal serían federalizados y desplegados en Chicago, junto con otros 400 de Texas. Pritzker afirmó que el posible despliegue equivalía, cito, a una invasión de Trump, y pidió al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que lo bloqueara. Abbott contraatacó y afirmó que la represión era necesaria para proteger a los trabajadores federales que se encuentran en la ciudad como parte del aumento de la aplicación de las leyes de migración del presidente. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, confirmó en una declaración del fin de semana que Trump autorizó el uso de miembros de la Guardia Nacional de Illinois, citando lo que ella llamó, cito, como disturbios violentos y anarquía en curso, que los líderes locales no han sofocado. En Chicago, la presencia de agentes armados de la patrulla fronteriza realizando arrestos cerca de lugares emblemáticos acentuó la preocupación de los residentes que ya estaban intranquilos tras la ofensiva migratoria que comenzó el mes pasado. Los agentes se han centrado en zonas con gran población inmigrante y mayoritariamente latina. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo el lunes que firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales de inmigración y a otros utilizar propiedades de la ciudad como estacionamientos, garajes y terrenos baldíos como áreas de preparación para operaciones de cumplimiento de ICE. Los manifestantes se han congregado con frecuencia cerca de un centro de inmigración en las afueras de la ciudad y funcionarios federales informaron del arresto de 13 manifestantes el viernes cerca del edificio de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de ICE en Broadview. La alcaldesa Katrina Thompson, alegando motivos de seguridad y otros factores, anunció que limitaría a las protestas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nota de Christine Fernando, que escribe para la prensa asociada, y la periodista de la AP, Sofía Tarín, que escribe en Chicago para Los Angeles Times. Esforzándose por obligar a California a someterse, los recortes de financiación de Trump se ven frenados por reiteradas demandas del fiscal general Rob Bonta. Nota de Kevin Rector para Los Angeles Times. La Oficina Federal para Víctimas de Delitos anunció en el verano millones de dólares aprobados para sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de otros delitos. Serían retenidos en los estados que no cumplan con las políticas de inmigración de la administración Trump. California, otros 19 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda alegando que dichas condiciones previas son ilegales y socavarían la seguridad pública. La administración luego adoptó un enfoque diferente y anunció que las organizaciones comunitarias que reciban dichos fondos de los estados y los utilizan para ayudar a las personas a escapar de la violencia, acceder a refugios y solicitar órdenes de restricción contra sus abusadores, generalmente no pueden usarlos para brindar servicios a inmigrantes indocumentados, dijeron. California y otros estados presentaron una nueva demanda argumentando que los requisitos que según la administración deben aplicar los estados son igualmente ilegales y peligrosos. Los defensores coincidieron afirmando que excluir a las mujeres inmigrantes de dichos programas sería cruel. Las reiteradas demandas reflejan un patrón cada vez más familiar en la creciente montaña de litigios entre la administración Trump, California y otros estados demócratas. Las reiteradas demandas han añadido complejidad y volumen a una guerra legal ya monumental entre la administración y estados como California, que comenzó casi inmediatamente después de que Trump asumiera el cargo y continúa. Mientras, la administración amenaza una vez más con imponer recortes en medio del cierre del gobierno. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que este patrón se debe a que Trump exageró su poder para controlar los fondos federales y lo utilizó como arma contra sus oponentes políticos, pero también a su peligroso desprecio por el Estado de Derecho y la autoridad tanto del Congreso como de los jueces federales. La oficina de Bonta ha demandado más de 40 veces desde enero, muchas de ellas por financiación. Y esto fue lo que dijo, cito, «No es algo que deberíamos tener que ver, que un gobierno federal, un presidente de los Estados Unidos, sea tan despectivo del Estado de Derecho y esté dispuesto a violarlo una y otra vez, que un tribunal le diga que está violando la ley y luego que un tribunal tenga que volver a decírselo». Y sin embargo, dijo, abundan estos ejemplos. Por ejemplo, los repetidos intentos del Departamento de Justicia de despojar a California de la financiación para víctimas de delitos se hicieron eco de los repetidos intentos recientes del Departamento de Seguridad Nacional de denegar al Estado la financiación para desastres y la lucha contra el terrorismo, afirmó Bonta. Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, dijo que estaba de acuerdo con Bonta, cito, en que existe un patrón de ignorar las órdenes judiciales o tratar de eludirlas por parte de la administración Trump. Chemerinsky proporcionó otro ejemplo, dijo, un caso en el que representa a profesores e investigadores de la Universidad de California que impugnan los recortes de la administración Trump a la financiación de la Fundación Nacional de Ciencias. Después de que un juez impidió que la administración terminara esa financiación, la administración Trump respondió declarando que los fondos estaban suspendidos, dijo Chemerinsky. El juez luego dictaminó que la administración estaba violando su orden contra el despido, dijo, ya que llamarlos suspensiones en lugar de despidos no cambiaba nada. El miércoles, al iniciarse el cierre gubernamental, Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto y artífice de las políticas de control presupuestario de Trump, anunció en X la cancelación de $8,000 millones en fondos, y cito, dijo, para impulsar la agenda climática de la izquierda. A continuación, enumeró 16 estados demócratas donde se recortarán proyectos. El jueves, Trump pareció aprovechar la oportunidad en medio del cierre gubernamental de implementar más el plan y dijo, hoy tengo una reunión con Ross Bolt de Proyecto 2025 FAME para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, dijo, recomienda Bolt recortar y si esos recortes serán temporales o permanentes. Trump publicó en línea y cito, no puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes. Por otro lado, Bonta declaró el miércoles que su oficina no tenía planes de involucrarse en el cierre que, según él, fue causado por Trump y que Trump debe resolver, dijo. Sin embargo, afirmó que estaba siguiendo de cerca la batalla. El senador Adam Schiff, demócrata de California, atribuyó los últimos recortes de Vought a una mayor persecución ilegal de los estados que se oponen políticamente a Trump y escribió, y cito, "Nuestra democracia está gravemente dañada cuando un presidente puede suspender ilegalmente proyectos para estados demócratas para castigar a sus enemigos políticos". Nota de Kevin Rector de Los Angeles Times. Están pasando en Los Ángeles, en Portland, por todo el país. Y esa resistencia también es parte de la historia, o sea, de que hay una resistencia, ¿no? Donde con nuevos aliados, ¿no? Gente que apenas se va conociendo, pero que va reconociendo que este gobierno está afectando a todos, ¿sí? Esta resistencia ha abierto el horizonte político de un país que históricamente ha sido de estrecho bipartidismo. Una resistencia que en algunos casos, sobre todo en el de Nueva York, pero hay otros, donde el favorito para ganar la alcaldía de Nueva York es lo opuesto a Trump, es la pesadilla de Trump, un joven migrante musulmán, que se dice socialista, demócrata, ¿no? Pues es casi lo opuesto. Trump ya le dijo que es un comunista lunático, creo le puso, ¿no? Y que va a tomar medidas para, si él es electo, para asfixiar la ciudad, ¿no? Pero este señor acaba de ganarle a la cúpula demócrata y a un miembro de la aristocracia demócrata. Y lo interesante es decir, somos una nueva generación hecha de hindúes, pakistanos, dominicanos, mexicanos, judíos, ¿no? Un tipo que dice que si es alcalde va a arrestar a Netanyahu si viene a visitar. Tiene un enorme apoyo de los jóvenes judíos, ¿no? Entonces hay una nueva generación, todo eso se está... Es parte de la noticia, ¿no? Y no solo las redadas y las víctimas. Trump ha usado todo esto, como dije, como justificación para enviar tropas para proteger a los agentes de migración, y ha decidido que hay un nuevo enemigo que se llama Antifa, ¿no? Algo que no existe. Agrupaciones que a veces se llaman anarquistas, que son activistas, ¿no? Pero y Antifa viene de antifascista, ¿no? Y entonces pues hay ahora en respuesta y memes y todo tipo de cosas de soldados gringos llegando a Normandía y todo eso, diciendo estos son Antifa, ¿no? Y finalmente también son la cosa clave de la cultura, ¿no? Lo que decías de Bad Bunny, ¿por qué es tan importante Bad Bunny? ¿No? Y qué raro que los dueños de los equipos del NFL decidieron a Bad Bunny, ¿no? Entonces hay algo ahí, un mensaje es... sencillamente el espectáculo más visto de Estados Unidos. Un público de 130 millones lo ven cada año, ¿no? Entonces, que escojan a Bad Bunny es una cosa bien interesante, pues, ¿no? Entrevista con David Brooks, corresponsal de La Jornada en Nueva York, para Punto de Referencia.

para lo que creían que sería el paso final en el proceso de Márquez para obtener su tarjeta verde. El proceso de entrevista transcurrió sin contratiempos, recordó Tucker May, pero hacia el final, un funcionario federal de inmigración con el que se había reunido le dijo que necesitaba Márquez May que lo acompañara para fotocopiar su pasaporte, recordó. Ella y su esposo creían que el viaje sería breve y que podrían irse. En cambio, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, arrestó a Márquez May, una ciudadana brasileña de 38 años, sin antecedentes penales, que trabaja como directora de cine en Los Ángeles. La esposaron y la trasladaron a las instalaciones del ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino, antes de enviarla a Luisiana. Mientras tanto, su esposo y su abogado luchaban por detener su deportación. El miércoles, Márquez May tenía previsto abordar un vuelo a las 6 de la mañana con destino a su país de origen, pero su abogado logró presentar una moción para reabrir su proceso de deportación y mantenerla en territorio estadounidense, al menos temporalmente. Para el jueves había sido trasladada a Arizona y se espera que regresará a California mientras su proceso de deportación seguía abierto, según informó su abogado. El sábado, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó en una declaración que Márquez May permanecía bajo custodia del ICE. Quedarse más tiempo del permitido por la visa no se considera un delito penal y se imponen sanciones si la persona abandona el país. En los casos de parejas casadas, existe una condición automática por quedarse más tiempo del permitido por la visa, una excepción a la que Márquez May habría tenido derecho. Pero la administración Trump, en cambio, ha utilizado los juzgados y las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para realizar detenciones masivas de inmigrantes que asisten a audiencias y a citas obligatorias. Pronto, el Servicio de Ciudadanía, que es el USCIS, tendrá poderes ampliados. En un comunicado, la agencia dice, y cito, el USCIS tendrá mayor capacidad para apoyar los esfuerzos del DHS al manejar las investigaciones de principio a fin, en lugar de remitir ciertos casos a la investigación de seguridad nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo la agencia en un comunicado. Tras el arresto de Márquez May, May tuvo dificultades para averiguar dónde habían enviado a su esposa. Finalmente logró contactarla. Le contó que estuvo sometida a duras condiciones, incluyendo pasar más de 12 horas sin comida ni agua y tener acceso a baños sin papel higiénico. Solo le dieron pan y agua y un par de ocasiones una manzana. También May fue operada este año por problemas crónicos de espalda y también se le negó el tratamiento médico para un dispositivo que usa para controlar su dolor, afirmó. May hizo pública su detención más de una semana después porque se le habían agotado las vías legales. ICE muestra un desdén abierto por el estado de derecho básico de este país, dijo. McLaughlin no respondió preguntas sobre la condición de detención de Márquez May. En cambio, afirmó en sus declaraciones que el ICE mantiene estándares de detención más estrictos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos estadounidenses. Judy Chu, demócrata por Monterrey, dice, y cito, desafortunadamente el caso de Bárbara no es el único. Refleja un patrón más amplio de las políticas de inmigración de Trump que son ilegales y crueles. En 2021, Márquez May estrenó su cortometraje Pretas en el Teatro Culver para el Festival de Cine Brasileño de Los Ángeles. La película se centra en las mujeres negras y sus experiencias al lidiar con el racismo y transmite un mensaje para crear una sociedad más antirracista.

Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. CDC cambian las recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID y la varicela. Los principales grupos médicos convencionales han criticado las recomendaciones de la agencia. Nota de Ron Gong Lin II. El nuevo director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, han anunciado cambios en el calendario de vacunación recomendado para adultos contra la COVID-19 y para niños contra la varicela. Los cambios eran esperados y fueron anticipados por las recomendaciones realizadas hace 2 semanas por el poderoso Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC. Todos los miembros del comité fueron reemplazados recientemente después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., despidiera a todos los miembros del panel anterior a principios de este año. Los cambios de los CDC han sido criticados por los principales grupos médicos. Los CDC ahora recomiendan que los niños menores de 4 años ya no reciban la vacuna combinada que protege contra 4 enfermedades, la varicela, el sarampión, las paperas y la rubeola. En su lugar, recomiendan 2 vacunas separadas, una contra la varicela y otra que protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Los CDC también han retirado su recomendación de que los adultos menores de 65 años reciban la vacuna contra el COVID-19 actualizada. Ahora, la decisión sobre si un adulto menor de 65 años debe recibir la vacuna contra la COVID-19 debe basarse, cito y dicen, en una toma de decisiones individuales, en consulta con profesionales de la salud, como un médico, un enfermero o un farmacéutico. Esto coincide con un cambio en las recomendaciones realizadas al calendario de vacunación infantil a principios de este año. Y el anuncio lo hizo Jim O'Neill, director interino de los CDC y alto cargo de Kennedy, quien se muestra escéptico respecto a las vacunas. O'Neill reemplazó a Susan Monares, quien fue despedida como directora de los CDC tras 29 días en el cargo. Monares declaró que fue despedida tras oponerse a un intento de sus superiores de socavar las vacunas. Kennedy afirmó que la despidieron porque afirmó no ser confiable. O'Neill no tiene formación en medicina ni atención médica y posee una licenciatura y una maestría en humanidades, según la prensa asociada. Es un ex inversionista que ha criticado a las regulaciones sanitarias y anteriormente trabajó en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde sirvió durante 6 años bajo la presidencia de George Bush. El anuncio de O'Neill dijo que los cambios aún permitirán que la cobertura de inmunización continúe a través de programas que incluyen el programa Vacunas para Niños, el programa de Seguro Médico para Niños, Medicare y Medicaid. A finales de septiembre, la Academia Estadounidense de Pediatría criticó el cambio que eliminaba la opción de que los niños pequeños recibieran una única inyección que puede protegerlos contra la varicela, el sarampión, las paperas y la rubeola. La declaración del director interino de los CDC, emitida por la Oficina de Prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos, planteó inquietudes sobre un mayor riesgo de convulsiones febriles causadas por fiebre después de recibir la vacuna combinada contra la varicela, el sarampión, las paperas y la rubeola, en comparación con aquellos que recibieron la vacuna contra la varicela por separado. Pero la Academia Estadounidense de Pediatría afirmó en una reunión celebrada el mes pasado, algunos de los nuevos asesores de las vacunas de los CDC, cito, dijeron, en ocasiones tergiversan los datos y utilizaron argumentos comunes entre los grupos antivacunas. Algunos parecían no estar familiarizados con las convulsiones febriles. También ignoraron las garantías de los CDC de que las convulsiones febriles después de la vacuna son poco frecuentes y no tienen consecuencias a largo plazo. La Academia Estadounidense de Médicos de Familia recomienda que todos los adultos reciban la vacuna actualizada contra la COVID-19, especialmente aquellos con condiciones de riesgo y las personas que nunca han recibido la vacuna contra el COVID-19. El Departamento de Salud Pública de California tiene directrices ligeramente diferentes. La agencia recomienda que los adultos menores de 65 años con factores de riesgo se vacunen contra la COVID-19, así como todos los adultos que estén en contacto cercano con otras personas con factores de riesgo. La agencia también recomienda que todas las personas mayores se vacunen contra la COVID-19. Nota de Los Angeles Times. Thank you.